buenas noches, amiguitos y amiguitas de Radio Topo. Aquí comienza el Jazz Bass, el programa de música jazz de esta emisora de Radio Libre, desde Zaragoza, emitiendo en el 101.8 de la FM, y también gracias a los internetes, en nuestra página web, radiotopo.org, tenemos servicio de streaming, y en esa página pues también tenemos otras cosas, podcasts, informaciones, así que visítenlo. Esto también se repite por aquí y por allá. Y los podcasts estamos de lo más perezosos y, bueno, estamos ahí un poco de bajona. Algunos creo que los hemos perdido. Y ahora mismo estaba dándole aquí al récord para grabar esto y pone aquí disc full, jódete. Así que luego igual pongo otro pincho y... a ver. Pero bueno, no pasa nada. Este programa lo hacemos en vivo y en directo. Pasan cosas raras. Y es la gracia, creo yo. Y eso, ponemos un poquito de música jazz. Vamos a retomarlo después de la 5 marzada, que fue ayer, junto con los compañeros, con la emisora hermana Radio La Granja. Estuvimos allí en el Buñuel de Bermú y bueno, fue un día así un poco raro uno también, porque fue muy poquita gente. Por lo visto la mayoría pues decidió irse de puente. Mañana es festivo, así que muchos de vosotros igual seguís por ahí de puente. Y allá donde estéis, espero que tengáis conexión a internet. Y si no tenéis una cosa mejor que hacer, pues podéis escuchar aquí un rato de música jazz, que es lo que proponemos. Bueno, pues la 5 marzada pasó. Y nada, a ver cuál es el siguiente sarao. Esta noche, ya digo, quería poner así pues música más o menos variada. Cerca del jazz, iremos también explorando otros territorios. Y vamos a comenzar con un tema que no es exactamente jazz, aunque lo interpreta un jefazo de esto del jazz. Y vamos a escuchar una versión de un tema muy conocido. Y bueno, pues además del Buñuel, pues claro, la 5 marzada se celebraba allí en el parque, en el Tío Jorge, que también me acerqué un ratico y también estaba la cosa muy desangelada, había muy poquita gente. Y me acerqué un ratico pues... para ver y escuchar a la Big Band del Arrabal, que suelen tocar allí. Y bueno, pues estamos ahí cuatro gatos. Y comenzaron el concierto con el tema que vamos a escuchar a continuación, que es un buen comienzo, creo yo. Ya digo, no es exactamente un tema así, vamos a decir, jazz, más bien tirando a rhythm and blues, pero es de un señor que bueno, registró una gran cantidad de temazos que se convirtieron en estándares también para esto de la música jazz. Hay infinidad de versiones del grandísimo Henry Mancini. Y creo que esta noche pues algo de este señor vamos a poner. De momento vamos a comenzar con el tema de Peter Gunn, que esto servía como sintonía para una serie de televisión que estuvo dos o tres años, del 58 al 61, por ahí. Y nada, trataba pues sobre las aventuras de un superhéroe o yo que sé, que iba por ahí con la pistola. Y vamos a escuchar la versión que hace el señor Shelly Mann and His Men. Y esto además se registró en el año 1959. Es una versión, ya digo, de la sintonía. Y además aquí, pues aparte del Shelly Mann, jefazo de la batería, que además escuchamos no hace mucho, creo recordar. Además en esta época pues hacía pues diferentes versiones de todo tipo, algunas pues ya digo un poco alejadas de esto del jazz. Y aquí pues vamos a escuchar al señor Víctor Feldman, que además del vibráfono también toca la marimba, que es un instrumento que me gusta mucho. Y bueno, por ahí también hay piano, Ras Freeman, está el Herb Agaler tocando saxo alto, el Conte Candoli tocando la trompeta. Y me dejo el bajista, que es el señor Monty Budwig. Esto fue un éxito, un super éxito. Y vamos, es un tema muy, muy conocido. Y que, bueno, las big bands, pues, interpretan. Es así sencillito y tal. Y para comenzar, pues, es ideal. Así que, venga, en esta 6 marzada, comenzamos con este tema de Peter Gunn. Esto es Shelly Mann y sus hombres con marimba y todo. Allá va. Thank you. estaba el tema de Peter Gunn, la serie del detective este que iba siempre muy elegante con su pistola y tal. Esto pues era la versión que hacía el señor Shelley Mann y sus hombres. Era la composición del gran Henry Mancini. Hablaremos seguramente de él porque sí que tenía pensado poner varios temas más de los muchos que hizo y que, bueno, sirvió de gran ayuda para los músicos de jazz. Ya estamos grabando esto, menos mal que tenemos pincho de recambio. Pero bueno, no sé si colgaremos esto. Hay muchos por colgar, creo yo. Y bueno, vamos ahora, antes de seguir, ya digo, con el Henry Mancini y tal, pues vamos con otro tema que también fue un éxito y fue más o menos para estas mismas fechas, finales de los años 50. También es una cosa que apareció en single y que fue un éxito y que además era, vamos, un tema, vamos, bastante curioso, puesto que el jefe, el líder del asunto, era el señor Cosy Cole, otro batería. Pero este, digamos que le dio por grabar y hacer un disco prácticamente él solo con su batería, fijaros, ojo lo que puede sonar, aunque bueno, tiene también sus colaboraciones por ahí. Pero bueno, es un tema que ya digo, también fue un éxito y esto salió en single. Y de hecho vamos a poner la parte 2, que es la que yo, bueno, yo descubrí este disco, este single, gracias a los Cramps. No, y no llegaron a hacer una versión de este tema. Pero el Lux Interior, su cantante, pues me parece que llegó a tener un programa de radio, que ahora no recuerdo si era The Cramp Show o algo así, ahora no recuerdo. Pero vamos, sacaron hasta un disco de las selecciones musicales que él pues ponía, música así bastante oscura y tal, que solían ser, bueno, pues rollo así muy crampiano, ¿no? Pues música garajera, guarra, rockeros y psicobilis oscuros. Y bueno, pues también aparecía en el disco este, que ahora no recuerdo cómo se llama, jolín, pero bueno, muy recomendable, pues este tema que vamos a escuchar del gran Cosy Cole, del año 58, y lleva por título Topsy, que es la parte 2. Topsy no era una serie de televisión ni una película, porque aquí creo que vamos a poner a lo largo de esta noche pues varias sintonías de películas, series, dibujos animados quizás. Porque claro, Henry Mancini componía mucho. Este tema, luego os diré quién es el autor porque no hipio, creo que es posible que fuera del propio Cosy Cole. Lo interesante del asunto es que Topsy, creo yo que estaba dedicado a una elefanta. Y fue una elefanta de estas que, bueno, pobrecita, estaría ahí en los circos de Estados Unidos de pues, finales del siglo XIX y muy primeros del siglo XX, y murió en el año 1903 electrocutada. Madre mía, pobrecita. Por lo visto la debieron de sacrificar porque acabó con la vida de tres personas. Bueno, se debió de montar ahí algún jaleo en los circos estos que, bueno, debían de ser tremendos. De hecho, estoy pensando en un futuro hacer un programa dedicado al mundo del circo, porque también tienen como su música particular. Fueron unos espectáculos que, además de espectáculos con animales, también había payasos, trapecistas y había, vamos, incluso también músicos y bueno, también hay mucho romanticismo y bueno, hay mucha música también relacionada con esto. Lo que vamos a escuchar no es exactamente un tema así, vamos a decir, circense. No lo utilizaría el Fellini como banda sonora, pero a mí me gusta mucho este tema. Ya digo, tema así un tanto oscuro y misterioso, con Cosy Cole dándole a la batería. Y ojo, ojo, ¿cómo suena esto? Allá va. Esto es Topsy, parte 2. Aunque creo que el Cosy Cole os la va a presentar también, de una forma también misteriosa y oscura. Topsy, part 2. Thank you. Topsy, parte 2. Esto fue un hit, la parte 1 y la parte 2. Yo creo que fue más éxito la parte 2, por eso la seleccionaría Lux Interior. Y esto llegó a ser número 3 en las listas del Billboard en octubre del 58, y no en la sección de jazz o música. No, no, esto, vamos, debió de ser un tema muy popular en aquel momento. Y habéis, vamos, que tenía mucho protagonismo la batería, también había otros instrumentos y tal. Pero vamos, causó mucha sensación en aquel momento. Y Topsy, así investigando un poco, pues es que, vamos, yo no conocía la historia de esta elefanta que fue sacrificada, electrocutada además. ¡Qué bestias! Y vamos, debió de ser pues también un acontecimiento en aquel año 1903, porque parece ser que Topsy, la elefanta, mató a 3 hombres, incluido a su domador, un tal James Fielding Blount, con la Wikipedia ahí, cuando borracho intentó darle de beber whisky y le quemó la trompa con un puro encendido. Así que claro, se cabreó, y se vengó. Bueno, fue vendida al parque de atracciones de Coney Island, ahí en Nueva York, y en el Luna Park estuvo, bueno, debió llevar una vida bastante jodida. Y encima, pues claro, como le habían putado tanto, pero debía ser así bastante agresiva, no la aceptaban en zoológicos, y bueno, pues decidieron electrocutarla. Pone, antes de electrocutar a Topsy, se le dio de comer zanahorias rellenas con 460 gramos de cianuro de potasio. A continuación, se le colocó encima de un soporte metálico en su cadalso y se le pusieron unas sandalias metálicas con algunos componentes de madera conocidas como Death Sandals, sandalias de la muerte. Rodeada de decenas de electrodos, la corriente alterna que se le aplicó y que procedía de una fuente de no sé cuántos mil vatios o voltios, bueno, pues le causó la muerte en menos de un minuto. Y encima esto fue todo un espectáculo, porque fue presenciado por un mogollón de personas, aquí pone que 1500, y con periodistas y yo que sé, hasta cobrarían entrada para ver cómo se cargaban a la pobre elefanta. Bueno, cosas que pasan, ¿verdad? En este mundo tan perro. Y curiosamente os voy a poner algo muy perro. Os voy a poner un tema que sirvió de banda sonora también para estas mismas fechas que estamos ahora aquí repasando, finales del año 50, primeros años 60. Y vamos a escuchar un tema que apareció en la banda sonora de una película que también llegó a ser un súper éxito. Y además, yo creo que muy inesperado, que tuvo muchas secuelas. Y hablando de este perro mundo, pues la peli se llamaba Mondo Cane. Era italiana. Y era, pues, no sé, diferentes historietas en las cuales, pues, en plan documental o falso documental, porque había muchas cosas así como exageradas y tal, creo recordar, hace mucho que la vi, pues viendo, pues, yo qué sé, cosas del folclore de la Italia profunda, con tradiciones raras, excéntricas, algunas bastante sádicas y salvajes, hay que decir. Y bueno, pues por ahí aparecían también, pues, las perreras, que también son unos sitios muy, muy tristes para los pobres animalicos. Así que vamos a poner el tema que fue éxito de esta banda sonora, porque la banda sonora también tuvo mucho éxito. Esto es del año 62. Y vamos a escuchar a continuación a todo un jefazo del trombón, como el señor Kay Winding, que, bueno, pues grabó el tema que vamos a escuchar, que esto también llegó a ser single. Esto también fue un hit. Y bueno, vamos a escucharlo. Por aquí también se escuchan unas cosas curiosas, porque ya digo, estos son comienzos de los años 60 y por ahí como un organillo electrónico de estos que se llamaba Ondiolini y que, vamos, tenía un sonido así un poco de feria o de circo también, se podría decir. Y es lo que suena. Venga, vamos con este More Más. El tema de Kay Winding para la banda sonora de esta película, Mondo Cane. Venga, vamos allá. Esto es More. Kay Winding. Bueno, pues ahí estaba este Moore, Kai Winding, así un tanto surfero. De hecho, hasta la portada, creo recordar que era también así, pues es un poco como surfero y tal. Esto se registró para el sello Verve, la banda sonora fue también un éxito, el single también, vamos, fue el gran éxito. Y además hace cosa de un mes o así, por ahí me lo encontré en el rastro y por un eurillo. Vamos, que supongo que será fácil de encontrar y tal. Este Mondo Cane, que creo que tuvo varias secuelas. Y luego, posteriormente, vamos, hubo gran cantidad de pelis de estas que tenían, pues eso, un trasfondo antropológico, todo como muy efectista y causar polémica y morbo. Y claro, la gente iba ahí a mansalva a estas películas muy baratas y de exploitation, ¿no? Que dirían, vamos, creo, toda una secuela. Y nada, vamos a seguir con el Henry Mancini, que os había prometido poner más cositas de este hombre. Que ya digo, es un señor, me imagino yo que de origen italiano. Y, o sea, que también era un cani. Cani, cani, cani, cani. Y bueno, os voy a poner lo que es, vamos, el, creo yo, la canción más conocida. No os voy a poner la original. Ya digo que esto es un programa de jazz, así que vamos a escuchar, pues, a un jefazo haciendo la versión del Moon River, el río lunático, que aparecía en la película esta de Desayuno con Diamantes, que además de ser una calle de Valdepartera, ¿no? Bueno, pues era una película que además creo que ahora también está por ahí siendo noticia, porque con esto de las correcciones políticas, pues claro, en la peli, además de Audrey Hepburn, que está preciosa y fenomenal, pues no sé, hacen alguna burla y alguna chanza ahí, pues de un chino, digamos, y claro, ahora la gente está un poco acojonada, creo yo, porque China, vamos, es una potencia mundial que en 4 días... pues igual nos reímos de los rusos, así que espero que no se mosqueen mucho y que no censuren la película, que al fin y al cabo es una chorrada. Pero bueno, sí que es verdad que antiguamente, y hasta no hace mucho, pues había muy poca sensibilidad tanto con los animales como con otras razas, etnias, como con, pues, personas con sus limitaciones o sus necesidades, que bueno, ahora está cambiando mucho. Y hasta las películas estas de superhéroes, que a mí no me gusta nada Marvel, pues ahí están siendo como muy inclusivas. Y luego están los plastas de siempre que refunfuñando. Pero bueno, yo creo que hay que normalizar estas cosas. Y oye, vamos a escuchar la canción Moon River. Ya digo que no os voy a poner la original, que es una maravilla, con los coritos así muy dulce. Y vamos a elegir a todo un jefazo de esto de la música jazz, como el grandísimo Art Blakey, que hizo una versión de las más memorables, porque Moon River, dentro del repertorio de Henry Mancini, no es precisamente de las más versionadas por un jazzman, así que hay que aprovechar que el grandísimo Art Blakey y sus Jazz Messengers, en este año 1961, que además creo que es justo cuando se hizo la peli, o sea, poco después, cuando, bueno, debía de ser un super mega éxito. Esto sí que también fue un super mega éxito y lo sigue siendo. Y aparecía en su disco Bujainas Delight. Bujaina, así era el nombre musulmán de Art Blakey. Venga, me dejo de rollos. Y ahí va este Moon River, la versión de otro batería de este temazo inmortal de Henry Mancini. Moon River. estaba este Moon River de Harry Mancini, era Art Blakey y sus Jazz Messengers. No he dicho la formación de estos Jazz Messengers, pero ahí estaba buena sección de pitos. Por ahí Freddie Hubbard a la trompeta, estaba el Wayne Shorter, saxo tenor, Curtis Fuller al trombón, al piano Cedar Walton, que realmente Cedar se pronuncia Sida, suena un poco feo. Cedar Walton, Jamie Merritt al contrabajo. Y bueno, este es un disco que se grabó a finales del año 61, pero se publicó en el 62. Esto lo digo porque, vamos, son unas fechas, vamos, tremendas para el Art Blakey, porque me ha dado por abrir el All Music, por abrir algo y contar los discos que sacó más o menos para estas fechas, y en el año 61 me parece que Art Blakey registró, ojo, 13 LPs, o sea, más de uno por mes, toma ya. Eso sí que es ser prolífico, señoras y señores. Y bueno, haciendo pues esta versión del Moon River cuando pues recién estaba estrenado el peliculón este de Blake Edwards, que no os he dicho nada, pero el Peter Gunn, por ahí también estaba el señor Blake Edwards de guionista, y también creo que junto con otros directores, pues algunos episodios los hacía él. Y poquito después, justo cuando salió este disco, en el 62, pues Blake Edwards, pues también, vamos, hizo una película todavía más mejor, creo yo. Yo creo que también es muy conocida, que es Días de vino y rosas, Days of Wine and Roses. Una película tremenda con Jack Lemmon ahí. Y hostia, ¿cómo se llama la moza? Lee Remick. Y bueno, trata el gran problemón que es el alcoholismo y el infierno, y lo difícil que es salir de ahí. Y bueno, es una película así bastante amarga, y creo que muchos de vosotros también la conoceréis. Bueno, pues el director también era el Blake Edwards. Se llevaba muy bien con el Henry Mancini, así que hizo la banda sonora. Y se sacó de la manga pues otro mega temón, que también sirvió de estándar para otros muchos músicos de jazz. Aquí hay mucho donde elegir. Hay muchas versiones del Days of Wine and Roses, sobre todo pianistas y guitarras y eso. Pero os quiero poner a mi queridísimo Dexter Gordon, que este también sufrió su propio infierno personal con la heroína y luego también con el alcohol. Pues al ser una droga legal es muy difícil salir de ahí. Pero bueno, digamos que una vez, vamos a decir, regenerado, habilitado, deshabituado a los tóxicos, pues vamos, tuvo un comeback muy potente. Demostró que era un super jefazo. Ya en los años 60 sacó una cantidad tremenda de discos. Pero nos vamos a ir 10 años después de la peli, es decir, al año 72. Y vamos a escuchar la versión que hizo de este Days of Wine and Roses. Esto aparece en su LP Tangerine, Mandarina. Y ahí también vamos a escuchar al pianista Sida Walton. Y Buster Williams con trabajo y Billy Higgins a la batería. Pedazo de grupazo, de cuarteto, de Dexter Gordon. Ya pues eso, rehabilitado y demostrando que era un jefazo del saxo tenor. Así que venga, me dejo de rollos. Vamos con este Días de vino y rosas. Esto es el gran saxo tenor Dexter Gordon. Thank you. Estaba esta versión de Days of Wine and Roses, Días de Vino y Rosas, con Dexter Gordon, tocando saxo tenor. Y venga, os voy a poner otro tema, también muy conocido, también es un estándar, aunque no muy interpretado por músicos de jazz, pero además es una canción que todos vamos a reconocer. Y voy a poner además la original, también es de Henry Mancini. Y esto fue también pues, una banda sonora para otra peliculita del Blake Edwards, que no sé si sería la siguiente, pero vamos, esto es de un año o dos después, de este Días de Vino y Rosas. Y es una película también así, igual no tan conocida como la serie de dibujos animados que dio lugar y que fue posterior. Estoy hablando de La Pantera Rosa, que en los títulos de crédito pues aparecía la famosa Pantera Rosa, el dibujo animado, y gustó tanto, y la música y tal, pues que decidieron posteriormente pues hacer la famosa serie esta de dibujetes animados, que vamos, los chavales, por lo menos yo cuando era crío me lo pasaba pipa, y además con la sobrina muchas veces, con esto de los youtubers que tienes ahí episodios de estos, sobre todo los viejunos, los originales, digamos, porque vamos, ha habido cantidad y cantidad de temporadas y retemporadas, y bueno, eran, pues eso, muy divertidos. Era una pantera, era de color rosa, no sé si era pantera o pantero, pero vamos, era realmente divertida, muy punk y tal. Y os voy a poner lo que, bueno, lo que escuchábamos ahí de pequeñicos, y a mí, vamos, se me ponían los pelos ahí como escarpias, porque la música, ya digo, me parece fenomenal, estupenda, y me trae muy buenos recuerdos. Espero que a vosotros también. Así que, venga, ahí va. Esto es The Pink Panther. Eres, claro, Henry Mancini. Allá va. Era el tema original de La Pantera Rosa, que en la peli creo recordar que era una joya, y bueno, había muchas aventuras. Estaba protagonizada la peli por el grandísimo Peter Sellers, que luego seguía trabajando también con el Blake Edwards y esta gente en la mítica El Guateque, una película que vi hace mucho y creo que me... Vamos, no soy muy fan, pero bueno. Hay mucha gente que considera que, vamos, es una de las mejores y más divertidas comedias. O sea que si queréis diversión, es una recomendación también que hacemos por aquí. Y tuvo muchas secuelas. La Pantera Rosa, no El Guateque. y bueno, hay diferentes partes, más o menos logradas y divertidas. Pero bueno, yo lo que siempre recuerdo es la serie de dibujos animados. Y creo que de chaval había hasta un programa que, aparte de La Pantera Rosa, pues salían otros dibujos que ahora no recuerdo muy bien. Y me la voy a jugar porque recuerdo que, además de esta sintonía, que es la que abría el programa, pues cuando se acababa, pues también había otra musiquilla que también me gustaba mucho. Y además me acuerdo que salía un chavalico, pues sería a lo mejor de mi edad, que se iba, pues eso, aparecía ahí poniéndose un casco, se montaba en un car y empezaba por allá a dar vueltas con el coche, digo, ese. A mí los cars me daban un poco de miedo. Me acuerdo que creo que era en el Parque Pignatelli. Había por ahí como unos unos cars, una pistica ahí al fondo. Bueno, por donde entréis, en la parte baja, digamos, entrando a mano derecha, creo recordar. Y vamos, a mí me daban un miedo, claro, hacían un ruido y no sabía yo frenar y... ¡Qué películas! Bueno, pues digo que me la voy a jugar porque os voy a poner, creo, no lo sé aún seguro, porque estoy tirando mucho de recuerdos y también de youtubers. Y me acuerdo que ya unos años después, bueno, no recuerdo si serían los años 90 o por ahí, pero había un grupo que creo que eran, yo juraría que eran andaluces, que se hacían llamar los hermanos Dalton y luego no sé si se... ¡Ahí va! Se pasaron a llamar los Dalton a secas por cosas de derechos, no recuerdo. Pero sacaron la musiquilla esta que os cuento, que aunque aquí aparece como Pink Panther Theme, nada, solamente hemos escuchado medio segundo y creo que sí que es... He atinado, era esto. Así que aunque esto era un grupo de rock... no muy relacionado con esto del jazz, pero vamos, es una buena versión que, vamos, recuerdo perfectamente, porque esto es del año 94, esta versión, que creo que apareció en single o en su disco, nada, suena igual, del 94, por ahí aparecía. Y vamos, y esto recuerdo que lo descubrí en Radio 3 cuando aún se podía escuchar. Venga, vamos con los hermanos Dalton y este Pink Panther Theme, que creo que era, pues eso, la sintonía así como de despedida del programa aquel. A ver los que tenéis una edad si recordáis esto. Y vamos a ver si funcionan los youtubers. Bien, vamos allá. Los hermanos Dalton. That old Alphany and Rosin, this world I hardly ever seen. Upon the dice spin, spin, upon the dice bossy to the pin. Well, here he is, Pink Panther, he's a Pink Panther. Everybody thinks he's a Panther that's been. He really is a movie cat, he's a handsome monster, he's an acrobat. He is a big Pink Panther, the Pink Panther. And he's a stray as a nose, that isn't what I know. Let's do the original, now it's gonna stop the show. Pantera Rosa, la versión que hacían los hermanos Dalton, así rockeros y poperos, power pop, hacían. Y vamos a dejar al Henry Mancini, tampoco tenía pensado hacer un super mega especial dedicado a su música, me trae muchos recuerdos. Y vamos a seguir con los recuerdos, porque claro, esto de las series de televisión y tal, para los que crecimos con la caja tonta, en aquellos años, pues nos ponían estas cosas que nos alegraban las tardes y las meriendas. Y os voy a poner una sintonía también, que como tengo memoria de pez, no me acuerdo muy bien cómo era. Hay algunas que cuando las escuchas después de mucho tiempo dices, oh, como me ha pasado hace un rato. Y hay una serie, que antes hablamos del Peter Gunn y tal, pues eso, agente así secreto y no sé, serían, pues cuando estaba el James Bond, que luego igual os pongo algo. Pero antes, vamos con las parodias que también se llegaron a hacer en aquellos años. Estamos hablando ya de los, bueno, los años 60 también, a mediados de los años 60. Y os quiero poner una serie que a mí me gustaba especialmente. Y a ver si alguno de vosotros aún se acuerda. Porque también era muy, muy divertida. Ya digo, era una parodia pues, de James Bond. Y esto era el Superagente 86. Que, vamos, fue una serie mítica. Y ahora como está todo en internet, me acuerdo que hace años conseguí ver el primer capítulo, que era en blanco y negro, ya más duraba un poco más, y vamos, buenísimo. Y también súper divertido. Y luego ya pues fue en color. Además, puede que fueran así de las primeras series en color. Aunque yo en aquellos años en mi casa había tele en blanco y negro. Pero bueno. Lo que era la sintonía, la entradilla, pues yo recuerdo que también me alegraba mucho. Esto ya lo echamos por la noche. Y vamos a escucharla, ¿vale? El compositor es un tal Irving Rosmarie o algo así. Y esto es del año 65. Y a ver si alguien se acuerda de esto. Esto es la sintonía del agente 86. Allá va. Bueno, pues ahí estaba lo que era la sintonía del Superagente 86 en los años 60 y cuando se hizo la serie, digo, aquí en España, no sé si serían a finales de los 70 o primeros 80 cuando esto se emitía por nuestra televisión pública. Y vamos, era muy divertido. La escena final que se daba de morros ahí, con las puertas que se iban abriendo. Que era un poco como Mortadelo y Filemón, que era como muy chapuzas y con. Digamos, se armaban unos jaleos tremendos con las tecnologías y estos gadgets, ¿no? Que se dice, de los espías. Y vamos, era muy divertido. Y os decía, pues que era una parodia muy evidente del James Bond, el famosísimo James Bond, que. Vamos, hubo una cantidad tremenda de películas y sus bandas sonoras eran maravillosas. Ojo, es verdad que también era todo como muy estereotipado y vamos, a mí nunca me ha molado demasiado y bueno, no sé si tampoco serían ahora muy políticamente correctas, no lo sé. Pero bueno, vamos a escuchar alguna cosilla del James Bond y en lugar de poneros el tema el tema de James Bond, vamos a decir, el original. Después de escuchar su parodia, pues vamos con unos punk rockers, pero que hacían jazz también, ¿eh? Vamos a escuchar al grandísimo John Thorne, que además también hace no mucho pusimos algo de este maravilloso disco llamado Naked City, donde mezclaba pues eso, jazz tremebundo, muy free a veces, quizás demasiado, mezclado hasta incluso con hardcore. Por aquí siempre os he procurado poner los temas así como más amables, pero bueno, vamos a escuchar su originalísima versión que hizo John Thorne y sus Naked City de este tema de James Bond. James Bond Theme, John Thorne. Ojo, ojo, las orejas. Estaba el tema de James Bond, era Naked City con John Thorne and Company, haciendo también una especie de parodia. Estamos aquí parodiando al pobre de James Bond. Bueno, tan pobre no, era súper millonario encima el tío y sería guapo y con siempre con todas las chavalas detrás. Pues era tan asqueroso. Bien. Si queréis podemos hablar aquí un buen rato de las películas de James Bond. Ya digo, algún día de estos me gustaría un poco repasarlas porque algo por ahí tendrán seguramente. Pero lo que son las bandas sonoras son morrocotudas. Vamos a escuchar algún tema más. Y antes de que se me olvide, primero decir que, hablando también, pues eso, de parodias, recuerdo con mucho cariño, también en aquellos años de infancia, y que supongo que vosotros, los que crecisteis con la bola de cristal, os acordaríais de La Cuarta Parte, con el Javier Gurruchaga, que también imitaba, bueno, parodiaba a James Bond y era mi parte favorita de La Bola de Cristal. Y estamos aquí hablando de series y tal, en estos mundos de hoy en día, que, bueno, dicen que ahora es la época dorada de las series de televisión, con estos rollos de Netflix y HBO o lo que sea, y todas estas plataformas, para que estéis ahí en casa y no salgáis, y os amodorréis viendo series y series y más series, y encima del tirón, en estos puentes alguno, seguro que se habrá visto unas cuantas, con sus temporadas y tal. Bueno, pues os quería hablar precisamente de una de estas, bueno, es que no es una serie tampoco, pero bueno, de estas historietas que hacen ahora modernas para la televisión, que en tiempos de pandemia, pues claro, yo creo que ha debido de venir muy bien, porque ahí ya creo que Netflix hace hasta películas y tal. Ay, bueno, perdón. Y me estaba rascando la nariz. Y a ver qué coño estaba diciendo yo. Bueno, pues que hay, claro, cosas también muy interesantes donde elegir, hay un universo y uno se adentra muy de vez en cuando con recomendaciones y demás. Y para la gente que nos gusta la música, así en general, pues vi recientemente uno de estos documentales que hacen y, vamos, yo que soy muy fan de los Beatles, pues vamos, me he quedado, vamos, maravillado. Y es el Get Back, que, bueno, nos lo han vendido como una especie de miniserie, porque son como 3 episodios, y encima no sé si dura 2 horas y pico cada uno. Y para la gente, ya digo, que no le guste mucho lo que es la música y tal, igual hasta se medio aburre un poco, no sé, lo puede entender. Pero es un documento, porque es un documental, esto sí que es un documental puro y duro, en el cual, pues, estaban ahí los Beatles reunidos para hacer lo que iba a ser un disco. Bueno, en principio iban a hacer una especie de actuación y, bueno, iban así, pues, perfilando un poco el proyecto. Pero lo interesante, pues claro, es cómo iban registrando, pues, esas nuevas canciones que iban a servir para ese show, y que, bueno, fueron allí creando sobre la marcha el conocido disco este del Get Back, que nunca me aclaro si es el último o fue el Abbey Road. Bueno, para esas fechas en las cuales, pues, ya estaban un poco ahí moscas, estaba por ahí la Yoko Ono por ahí danzando. Y vamos, es que es un documento tremendo, porque son unos musicazos escandalosos, y vamos, es un placer, una maravilla ver cómo el Paul McCartney está ahí creando sobre la marcha el Get Back, y es una lección de música. Y es que, vamos, es que se salen todos. El Paul McCartney está, ya te digo, tremendo, un jefazo de la música. El John Lennon, ya digo, es más pendiente de la Yoko Ono, pero, vamos, un genio tremendo, y cómo van trabajando las letras y todo. Y hasta el George Harrison, que en aquellos momentos ya empezaba a despuntar, ¿no? Ahí haciendo sus composiciones, vamos, tremendas, que estaban también a la altura. Y, vamos, hasta el Ringo, con lo simpático que es. Bueno, pues os recomiendo mucho este Get Back, que hay que verlo con calma, sobre todo si sois fans del rock y de los Beatles, que no es que fuera un grupo de rock, es que era el grupo, un grupo que, vamos, cambió absolutamente todo, la música que escuchamos, nuestra forma de vestir, pensar, de relacionarnos, el concepto de la juventud y la contracultura, pues debe muchísimo a los Fab Four. Y voy a poneros una cosilla relacionada al universo Beatle y James Bond, hay cierta conexión ahí. Y es que el grandísimo Paul McCartney ya estaba con los Wings, y estaba ahí su señora esposa y tal, y bueno, aparte de discos en solitario y eso, pues también hizo música muy interesante, incluso también alguna banda sonora, y sí, hizo una banda sonora, bueno, compuso una canción, creo que varias, para una de estas películas de James Bond. El tema, yo creo que igual muchos lo conocéis, porque me parece a mí que, Bueno, así la gente así más... ¿Se oye un ruido? Oigo ruidos. Bueno, la canción que vamos a escuchar, los Guns N' Roses, vamos, la hicieron así muy popular y supongo que la conoceréis. Es el Live and Let Die, que esto es del Paul McCartney. Ojo. Y vamos a escuchar lo que es el tema. Luego hay una versión así más larga y elaborada. Pero esta es cortita, así que vamos con este tema del Vive y Deja Morir. Oye, los youtubers son muy mentirosos. Y eso que el disco lo tengo por casa, muy sobao, pero cago en la leche. A ver, en lugar de poner Live and Let Die, James Bond, voy a poner Paul, así lo escribo bien, McCartney con Y, Blom, vamos a ver. Venga, vamos a darle aquí, poner remaster del 2018. Aunque vamos a ver lo que va a salir. Pero bueno, me gustaría escuchar el tema de Live and Let Die. Vamos allá. A ver si a la de dos. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Hemos escuchado por fin este vive y deja morir en paz a la gente. Era, sí, Paul McCartney. Y vamos, joder, se nos está haciendo tardísimo. Y eso que son cancioncicas así cortas, así que bueno, esta noche creo que habremos escuchado un buen puñado a una. Espero que os haya gustado, aunque no sean exactamente esto jazz, vamos a decir. Pero, claro, hablando de las películas del grandísimo. Sí, el grandísimo James Bond, pues claro, habría que hablar del grandísimo, incluso más grande todavía que James Bond para mí, el John Barry, que también tiene una cantidad tremenda de temazos y estándares y de todo, que también podría merecer un especial como el Mancini y tantos otros. Os voy a poner así, antes de que se me pase, un tema así también conocido, porque todos estos temas pues fueron, vamos, éxitos en su momento. Cuidaban mucho la selección musical y ya digo, el John Barry es un fenómeno en esto de las bandas sonoras. Y vamos a la peli Goldfinger, otra peli de estar de la serie de James Bond, también muy mítica y tal. Y vamos con el tema que le da título, es el Goldfinger Theme, digamos. Y además por ahí aparece cantando la señora Shirley Bassey. Así que venga, vamos con Goldfinger. Ahí va. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. You fear for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart. Estaba el Goldfinger con la Shirley Bassey. Venga, os voy a poner otro tema que además no sé si lo puse hace poco, pudiera ser, y eso que no suelo poner yo aquí mucho al señor Tom Jones, pero vamos, también es una voz, aunque sea galés, muy negroide. Las bandas sonoras de las pelis estas de James Bond, vamos, suelen ser muy elegantes, con esos arreglos así poderosos, composiciones tremendas de señor maestro llamado John Barry. También tienen sus ejes así pop. Y venga, vamos con el Thunderbolt, que también es un tema que me encanta, con la voz de León de Gales, Tom Jones. Venga, vamos con Thunderbolt. While others walk, he acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all, so he strikes like success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. He strikes like estaba este Thunderbolt con la voz, no la mía, que casi no tengo, que, con la voz del gran Tom Jones, que este me cae muy simpático. Y venga, vamos a poner una última de estas del rollo James Bond, porque tienen, vamos, muchas bandas sonoras muy chulas, y escarbamos por ahí, aparecen siempre canciones muy guapas. Las más conocidas, claro, son los temas así principales. Y ya creo que en el 80 y algo, y vamos, me parece que sigue, ¿no? En la saga de James Bond van cambiando de actor y tal, y de aventuras. Me parece que en una estaban hasta por Bilbao, no sé. Y os voy a poner una, pues creo que es ochentera, que se llamaba Octopussy. Y os voy a poner el tema Octopussy. Me voy a fiar de los youtubers, a ver si suena lo que quiero que suene. Vamos a ver. Allá va. Octopussy. Sigue siendo John Barry, el autor. Vamos a ver si os gusta esto. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done. fine, but then we're two of a kind. We move as one. We're an all-time high. We'll change all that's gone before, doing so much more than falling in love. On an all-time high, we'll take on the world that way. So hold on tight, let the flight begin. I'm in so strong and so deep, and so are you. In my time I've said these words before, but now I realize I Pussy, la moza que cantaba Rita Coolidge. Y aquí pone que está esto escrito por John Barry, un tal Tim Rice. No sé, estos son los años 80. Esto ya a mí por lo menos me gusta un poco menos. Y este disco en concreto no lo tengo. Y no anima mucho, pero vamos, por lo general suelen cuidar mucho las bandas sonoras. Las más modernas, pues me parece a mí que, bueno, allá cada cual. Lo que es la época así más clásica, pues una maravilla. Y ahora estaba a punto de meter la pata porque iba a poner la última y esta se la iba a adjudicar al señor John Barry, grande de las bandas sonoras, pero vamos a ponerla igualmente. Ya nos despediremos con John Barry, esta va a ser la penúltima, y os voy a poner, vamos, una película que a mí me gusta especialmente, su banda sonora también, y vamos, estaba a punto de, vamos, adjudicar el tema que vamos a escuchar, que también seguramente conoceréis todos, al señor John Barry, pero no, es del Toots Thielemann, el señor que tocaba armónica, bueno, también tocaba guitarra, y que compuso varias cosillas de este tipo, incluso, fijaros, la sintonía de Barrio Sésamo, que no os voy a poner, pero el na, la, la, pues es del grandísimo Toots Thielemann, que por cierto, cuando falleció, le hicimos un especial aquí, que creo que era bien chulo, pusimos la de Barrio Sésamo, os lo juro, además creo que fue la primera, y a saber dónde estará, a ver si lo recupero, se molaría recuperarlo, para disfrutar pues de la música del grandísimo Toots Thielemann y de sus composiciones. En esta ocasión no vamos a escuchar la original de la banda sonora. Hoy, como estamos así un poco pop rock y tal, pues os voy a poner la versión que hicieron de The Midnight Cowboy, que es el tema que quería poner así como despedida, que es así como, pues ala, para decir adiós. A mí me transmite mucha, mucha melancolía y me deja bastante hecho polvo, como el final de la peli. Pero vamos con los Faith No More. Un grupazo. Por ahí estaba cantando el señor Mike Patton, aunque está versión precisamente, pues claro, es instrumental, lo vamos a escuchar. Pero el Mike Patton, pues tiene alguna del Mondo Cane y es un tío muy fanático de las bandas sonoras. Ha colaborado con John Thorne. O sea, que mola que esté también presente en este programa, aunque sea tocando la pandereta o lo que hiciese aquí. Vamos con el tema que, bueno, sería de despedida del Angel Dust, un disco maravilloso de Faith No More. Un disco que a mí, vamos, me alegró los 90 y que de vez en cuando sigo escuchando y me parece una maravilla. Tiene un poco de todo, locuras rockeras y incluso hardcoreanas, funk metal o como lo quisieran llamar, música alternativa, pero también tenían, pues, joder, hacían una versión de los Commodores así en plan soul funk guapo, pero también tenían pues estas perlitas como este Midnight Cowboy de los Faith No More, que vamos a escuchar como penúltima. Allá va. Bueno, ahí estaba este Midnight Cowboy, y para que veáis si estoy empanado, pues sí, la original, la armónica la tocaba el Tursi Lehmann, pero no era el compositor, joder. Estaba en lo cierto, era John Barry. Oh, estoy un poco empanado. Os recuerdo que ayer tuvimos una 5 marzada y claro, luego, aunque uno no le dé mucho al vermut, pues se queda tonto. Estamos de resaca. Y nada, hemos escuchado Midnight Cowboy, de John Barry, interpretada por Faith No More, un grupazo. Y nada, esto sería de banda sonora para la peli esta del Cowboy Midnight, del John Schlesinger o algo así. Es una de mis películas favoritas, es un poco triste y amarga y tal. Y también tiene su toque psicodélico, esto es del año 60 y finales del 60 y algo, 69 por ahí debe ser, sí. También salió por ahí la banda sonora Nilsson, cantando el Everybody's Talking to Me. Y bueno, por ahí estaba, joder, el Dustin Hoffman, que hace un papelón tremendo. También me gusta mucho el John Boyd, el guaperas, el que va de cowboy. Y luego, pues, bueno, sale un poco trasquilado, que es el papá de la Angelina Jolín. y venga, ya nos vamos a despedir con una más de John Barry. Y nada, espero que sigáis escuchando Radio Topo, ya que muchos de vosotros, pues, si hicisteis puente, pues me parece muy bien. Pero vamos, ayer estuvimos cuatro gatos en la 5 Marzada, ahí en el Buñuel. Os recuerdo que es una fiesta popular, se supone que reivindicativa. Yo creo que, no sé si me da la impresión que la gente o se la quiere cargar o la quieren relacionar con los peñistas estos así de botavino y ya está. Pero vamos, se supone que es reivindicativa. Y entonces me hubiera hecho ilusión que hubiera habido más gente ahí en el Buñuel. Pero bueno, además me ha llamado mucho la atención que si abres el Heraldo de Aragón, chimpón, pues la primera noticia, pues claro, de Rusia y tal, y te saltan la violenta resaca de la 5 marzada deja múltiples peleas con dos jóvenes heridos graves. Luego lees y ves que vamos, que esto pasó, bueno, o sea, ni en el parque ni nada, y yo que sé, que esto, vamos, que se la quieren cargarme para mí. Y ayer, ya digo, había cuatro gatos. Vamos a pensar que es por el puente y ya está. Así que el año que viene os quiero ver por ahí. Os voy a dejar con un tema que es todavía más, como diría yo, tirado, vamos, para cerrar, divino. De hecho, yo alguna vez cuando pinchaba por ahí, pues para echar a la gente los bares y tal, pues claro, pones ahí uno muy tranquilote y tal, así, para que se vea que es la despedida ya, iros, joder. ayer pues no hizo mucha falta. Y os voy a poner un tema que, bueno, a mí me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Además, estamos tirando de YouTube y casi no lo encuentro porque el título se las trae. Y además esto pues también formaba parte de una banda sonora de una película que no he visto. Ahora no recuerdo quién debía de ser el protagonista. El señor este... A ver, espera, que voy a mirar rápidamente. A ver, joder, rápido, rápido. Además también va de espías, ¿sabes? Y por ahí estaba el Michael Caine. Joder, no me salía. El Michael Caine era el protagonista de Ypres File. Ypres, aún no sé muy bien qué coño será, pero es que nunca lo recuerdo. Y vamos, está basado en una novela y tal, y bueno, pues eso, de espías y tal. Y es una canción así muy John Barry, que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Así que, ala, con ella nos vamos a despedir. No os pongáis demasiado melancólicos, pero fijaros, la instrumentación es... Esto es una maravilla. Y con ella, pues vamos a dar por finalizado el programa de esta noche. Hasta la próxima semana, sean muy buenos, o regulares o malos, pero bueno, se lo pasen bien y gocen de buena salud. Así que, ala, chao.